tiki tiki tiki tiki da. Es esa danza que mi cuerpo danza, me rumba la danza, yo quiero bailar. Es esa danza que mi cuerpo danza, me rumba la danza, yo quiero bailar. Las barrancas y tierras caídas van cubriendo nuestro río mar. Las barrancas y tierras caídas van cubriendo nuestro río mar. Amazonas, río de mi vida y margen tan linda que Dios nos creó. Creo el cielo, amar a la tierra, al indio y la selva creó el amor. Creo el cielo, amar a la tierra, al indio y la selva creó el amor. Toca fuerte el tambor, yo quiero chiqui chiqui chiqui chiquita. Toca fuerte el tambor, yo quiero chiqui chiqui chiqui chiquita. Es esa danza que mi cuerpo danza, muy rumbo a la danza, yo quiero bailar. Es esa danza que mi cuerpo danza, muy rumbo a la danza, yo quiero bailar. Yo quiero bailar. Las barrancas y tierras caídas van cubriendo nuestro río mar. Las barrancas y tierras caídas van cubriendo nuestro río mar. Amazonas, río de mi vida y margen tan linda que Dios nos creó. Creo el cielo, amar a la tierra, al indio y la selva creó el amor. Creo el cielo, amar a la tierra, al indio y la selva creó el amor. Toca fuerte el tambor. Yo quiero chiqui chiqui chiqui chiquita. Toca fuerte el tambor.